memorables. Julia Bolan. Lo anunciamos en el comienzo del programa, fue una experiencia maravillosa conocer a la señora Amelia Bence, primero por la sencillez, cuando llamé por teléfono dejé un mensaje y ella me devuelve el llamado, hicimos rápidamente un acuerdo de dónde nos íbamos a encontrar y nos encontramos en una esquina, en un local que queda en una esquina, y ahí también acudió Gustavo Lema con su cámara de fotos para poder registrar ese momento que para mí realmente era muy especial y además porque la señora Amelia Bence está por estrenar un espectáculo. Bueno, estoy ensayando Alfonsina y el Mar y García Lorca, que lo estoy haciendo hace ya 14 años. Lo hice en Miami, lo hice en todos los lugares, en las escuelas, en los lugares del gobierno de la ciudad invitada. Pero en este momento estamos ensayando porque cambié el actor. El actor va a ser Martin Willich, que es un locutor y por primera vez va a ser actor y está extraordinario, con un chico músico que se llama Sergio, dirigida por Graciano, Rodolfo Graciano. Lo hacemos en el Teatro Maipo y debutamos el 6 de abril. Van a ser solamente 4 funciones, nada más. Van a ser 4 domingos. Esa es la idea nuestra. Y estoy muy entusiasmada y porque cada día y cada momento que ensayamos sale mejor la obra, porque a Graciano se le ocurren cosas interesantísimas cada vez que ensayamos. Y bueno, yo tengo la idea de que sea la última vez, que sea mi despedida, porque pienso que ya está bien, aunque después no sé qué voy a hacer si me quedo sin hacer esto, porque no sé ni tejer ni bordar. No sabe ni tejer ni bordar, pero ni lo necesita. Una anécdota interesante que la pinta de cuerpo entero. Ella tiene sus tantos años, ¿no? Creo que 90 por lo menos. Y ella nos consultó. Dijo que en internet le habían agregado 2 años. Estaba muy enojada y dice, a ver, Gustavo, si vos sabés que más o menos manejás esto internet, porque me vio con una maquinita. Dijo, a ver si vos sabés cómo puedo hacer para que me cambien, porque me pusieron 2 años en internet. Entonces intentamos llamar a Juan Carlos Wikipedia a ver si nos resolvía la situación, ¿no? Pero le preguntamos también, o ella nos quiso contar, cómo hace para estar tan joven, tan activa y así como está. La gente me pregunta qué bien estás a esta altura de mi vida y yo les digo qué es lo que hago para que sepan las señoras. Bueno, por lo pronto, no como frito, no como grasas, como muy sano, como poco, ya mi estómago se achicó y eso es muy bueno porque ya a cierta edad no hay que comer mucho. Hago gimnasia 3 veces por semana, duermo mucho, muy bien, porque como tengo presión arterial muy baja, entonces estoy un poco cansada y duermo mucho. Yo creo que eso debe ser la idea, lo que me está pasando. Tengo una anécdota bastante interesante. Cuando yo era muy chica, creo que a los 15 o 16 años, recién empezaba a hacer cine. Entonces me acuerdo que había tomado una casa en Martínez con pileta para poder trabajar en verano. Como era en verano, en ese momento se hacía mucho cine en verano, y mi madre estaba conmigo. Y recuerdo, mamá tendría en ese momento 50 años, muy joven, pero yo a esa edad me parecía una mujer muy mayor. Y me acuerdo que un día yo la veía con la cara muy cansada, y un día estaba sentada, yo estaba bañándome en la piscina, y la vi con una cara estupenda, como una mujer de 30 años. Y le pregunté, mamá, qué bien estás, ¿qué pasó? Me dijo, es que dormí mucho. Ese es el consejo que le doy a todo el mundo, hombres y mujeres también. Dormir bien, comer poco y sano, y hacer gimnasia. Ella dijo que había empezado a hacer cine muy jovencita y nosotros sabemos que ella participó en La Guerra Gaucha, una película emblemática del cine argentino, tal vez la primera película de largometraje importante que se filmó en el país, que se filmó en el año 42, pues la señora Amelia Bence, entre otras celebridades, estaba en esa película. Pero quisimos que nos contara algo muy hermoso y es su encuentro con Alfonsina Storni. La película Alfonsina, que gané el premio a la mejor actriz del año, el año 52. Bueno, yo claro, cuando tenía 5 años estaba en el Teatro Infantil Labardén, que además fui al Teatro Infantil Labardén gracias a Paulina Singerman, que vivía al lado de mi casa. Nosotros vivíamos en la calle Paraguay 1913. Y Paulina Singerman con la familia vivía al lado. Era una casa antigua, esa época en que las puertas estaban todas abiertas, no había que cerrar con candado, ni poner puertas blindadas. Entonces, yo soy la menor de 7 hermanos. Y molestaba mucho en la casa, era muy, muy, a esa edad, 5 años, molestaba. Y mamá me mandaba a la puerta de casa. Parece que era muy graciosa, según ella. Y le preguntaba a Marx, esa chica tiene mucha gracia, ¿por qué no la manda al teatro infantil? Y ahí me mandó mamá. Y bueno, y ahí conocí a Alfonsina Storni, que escribió una obra que se llamó Juanita, donde yo era era una familia burguesa, y yo era la chica, el varoncito, era un varoncito, el más chico de la familia. El doctor Picarel, que era el director del teatro infantil, me convocó a mí justamente porque yo tenía esa edad. Bueno, alguna vez tuve 5 años, como todo el mundo. Bueno, la cuestión es que lo único que me acuerdo es que yo había puesto en un sobre una estampilla para mandarlo a los Reyes Magos y pedirle juguetes, seguramente. Y al poner la estampilla en la boca, me la tragué. Y empecé a llorar pensando que me iba a enfermar, que me iba a ahogar. Y Alfonsina Storni, que estaba entre cajas, me llama y me dice, no seas tonta, no te va a pasar nada. Y me da una palmada en la cola y me dice, y hay cena, y vas a ser actriz. Bueno, le hice caso, soy actriz. Pero mirá quién le dijo que iba a ser actriz. Y lo que son las vueltas de la vida, esta poeta que ella conoció a los 5 años y que le dio semejante augurio, ella fue después, como dijo recién, protagonista de la película, es decir, encarnó a Alfonsina Storni. Cuando dice Alfonsina, el maquillador empezó a maquillarme la cara y ponerme la cara como Alfonsina. Los ojos para abajo, una nariz ancha, sin el mentón que yo tengo, la cara redonda. Cuando yo me vi en el espejo, me vi tan horrible que le dije, no, perdón, yo no quiero disfrazarme con la cara de Alfonsina. Alfonsina la voy a hacer de adentro, lo que sí me voy a peinar como ella, me voy a vestir con la época, pero la cara me la dejan tal cual. Y lo único que le voy a pedir al director, que le diga a la cámara que me saque de frente, no de 3/4, para que mi cara sea ancha. En la escena final, como Alfonsina se mató en la playa Las Perlas, y Las Perlas tiene muchas rocas y es espantoso. Yo no sé cómo hizo ella para meterse. Y bueno, para morir, aunque uno se golpee con una roca, es mejor para no sentir. Y entonces cuando yo entré al agua y sentí una roca en la pierna, me empecé a asustar y le dije al director, a Kurt Lang, no, por favor, ponga un doble, yo no puedo, me voy a matar, aquí no puedo entrar. Y entonces fue cuando puso a un muchacho salvavidas. Le puso mi traje, le puso una peluca y lo único que hizo que lo tomó de atrás y de lejos le tomó las piernas y así entró al agua, porque esa no soy yo, señora, no soy yo. Yo tenía miedo que de pronto los críticos, cuando hiciera la película, me iban a decir, no, pero no es Alfonsina, no se parece. Nadie dijo nada y me dieron el premio a la mejor actriz del año. Y me acuerdo que el hijo de Alfonsina, Alejandro Storni, estaba con sus hijos, en ese momento, claro, era en ese momento no era abuelo todavía, estaba con sus hijos y en la platea dijo, esta es mi madre, es Alfonsina. Fue un placer conocer a la señora Amelia Bence, realmente. No, una sola cosa quiero contar más. Cuando yo, como el programa es corto y nosotros no queríamos abusar de su tiempo, le dijimos, bueno, muchísimas gracias. Y entonces ella me mira y me dice, ¿nada más me va a preguntar? Y le dije, yo me quedaría con usted charlando toda la noche, como que de hecho nos quedamos un rato más, o sea que tenemos mucho más material. Pero por cuestiones de lógica, tal vez más adelante compartamos algunas de las otras partes que nos quedaron grabadas. Pero lo que más nos quedó grabado es el haber conocido este personaje memorable, en actividad, con una lucidez envidiable. Bueno, estos son un muy buen programa para nosotros conocerla. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa.